Seven Rock Radio, Potenciados Radio Sur, Argentina, Planeta Radio, Sonidos sin Fronteras y Cerebros Exprimidos presentan. Pero así, yo sé que con el paso del tiempo, los viejos y los nuevos serán parte de la vieja. Conducido por Roberto Arteaga Núñez, lo mejor del rock latinoamericano y del mundo. Es la verdad, latino soy. Más que gritar no me llena. Y así comienza La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Más que todos somos y más que todos somos latinos. Hola, hola, hola, hola, hola y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Sí, señor, comenzamos allí con la gente de A Raíz de Nuevas Causas, Valencia Hardcore. ¿Y por qué, Roberto? Explícale a la gente, porque estamos celebrando los 468 años de la ciudad de Valencia. Sí, claro. Fue finalizando el mes de marzo, pero por distintas situaciones en las cuales no pudimos hacer el programa, pues lo estamos realizando para esta semana. Así que pues, todos a celebrar con nosotros en La Vieja Guardia los 468 años de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, Venezuela. Para todo el mundo, ¿a través de qué? ¡Ja! De la señal de www.7rockradio.com. Gracias al señor José Manuel Font, directivo general de la estación, a David Yepes en la producción general, Eric Cooping, marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación de programas. ¡Ja! También le damos las gracias a Planeta Radio, www.planetaradio.com, Sonidos sin Frontera. Allí está Emilio Guedes en la dirección, Miguel Primera como gerente de la estación, Marco García en la producción. También le damos las gracias a Beca y Ariel de Potenciados Radio Sur, Argentina. Y en la capital de Venezuela, Caracas, www Cerebros Exprimido. Luis Orozco y Osman Ruiz, los responsables de todo ello. Y aquí en el programa, aquí en La Vieja Guardia, el team ganador, sí señor, ganador. Betty Martinolas desde Argentina y su sección La Dama y la Música. Aunque hoy vamos a estar con puras bandas valencianas, así que, pero Betty, hay que darle su agradecimiento por estar con nosotros en La Vieja Guardia. Elisa Hernández, sus efemérides de La Vieja Guardia. Carlos Ortega con los comentarios más acertados y la coproducción. Y por acá, ¿quién les habla? Les saluda Roberto Arteaga Núñez, conductor, productor, mezcladita, monta La Vieja Guardia para todo el mundo con todo el poder del rock. Solo Valencia, bandas valencianas, al infinito y más allá. ¡Salud! escucha La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia. We'll be right back. Arcángel, la banda valenciana, ícono de Venezuela, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. O ese gran tema llamado Inmortal y este segundo tema, Castillo sobre el Mar. Anterior a esto, la banda Aluvión de nuestro amigo Rafael Dovale. Allí está Aluvión, Alas de Fuego y Aluvión, Aluvión. Así que la vieja guardia, hoy con este especial Valencia, Venezuela para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com, www.planetaradio.com, Potenciado Radio Sur Argentina y www.cerebrosexprimido. Claro que sí, allí estamos con todas las plataformas digitales para salir a los 5 continentes, sí señor, al infinito y más allá. La vieja guardia con todo el poder del rock. Juramos amor, amor puro y sincero, sin ninguna traición. Pasaron muchos días, te quería más y más, hasta que me dijiste te vas a viajar. Que era solo biografía, nada iba a cambiar. Que solo la geografía, estar entre los dos. Y el amor que te tenía era más fuerte que yo. El tiempo que no estaría no me haría olvidar. Solo yo te quería, no dejaría de pensar. Y esperar a su sueldo y vas a regresar. El esperado día más nunca llegó. Me dijeron que te fuiste con un tipo menor. Y juntos se veía muy feliz en los dos. Te subiste al avión, llamó una amiguita que ese es un vacilón. Después de tantos días, de tanto querer, llamé a mi amiguita para sentirme bien. Dicen que amar de lejos hace feliz a los tres. Que solo la geografía estaría entre los dos. Y el amor que te tenía era más fuerte que yo. El tiempo que no estaría no me haría olvidar. Solo yo te quería, no dejaría de pensar. Y esperar ansioso el día en que vas a regresar. Que solo la geografía estar entre los dos. Y el amor que te tenía era más fuerte que yo. El tiempo que no estaría no me haría olvidar. Solo yo te quería, no dejaría de pensar. Y esperar ansioso el día en que vas a regresar. El esperado día más nunca llegó. Me enredé con mi amiguita que era mucho menor. Y juntos nos veían muy felices los dos. Que solo la geografía estar entre los dos. Que el amor que te tenía era más fuerte que yo. El tiempo que no estaría no me haría olvidar. Solo yo te quería, no dejaría de pensar. Y esperar eso solo que ibas a regresar. Estás escuchando La Vieja Guardia. De la mirada. sonríe al verla pasar. Yeah, esa mujer ya tiene un dueño, pero lo quiero intentar. Yeah, esa mirada, la que nubla mi pensar. Yeah, esa bella sonrisa es la que me hace soñar. Pero es otro quien la mantiene, a mí me quiere amar. Yeah, mujer ajena, dicen que es un pecado mortal. Yes, mujer ajena, mi perdición para pecar. Yeah, pero a su amor ya tiene un dueño y me lo quiere dar. Efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Muy buenas noches, amigos, espero se encuentren todos muy bien. Por aquí les saluda Elizabeth Hernández para presentarles, como cada programa, la sección de efemérides de la vieja guardia. Muy bien, comenzamos que un 4 de abril de 1996 fue el lanzamiento del single Bored de la banda Deftones. Un 5 de abril de 1994 muere Kurt Cobain, quien fuera cantante de la banda Nirvana. Un 6 de abril de 1976, la banda Queen firma su primer contrato discográfico. Un 7 de abril de 1978, la banda Police lanza su single Roxanne. 8 de abril 1972 nace Paul Gray, quien fuera bajista de la banda Slipknot. 9 de abril de 1977 fue el nacimiento de Gerard White, cantante de la banda My Chemical Romance. Y finalizamos que un 10 de abril de 1970 Paul McCartney anuncia oficialmente que se retira de los Beatles. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a los que sintonizan el programa cada semana. Por supuesto, gracias a Seven Rock Radio, a Potenciados Radio Sur desde Argentina, al podcast Cerebros Exprimidos, a Planeta Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.

la banda Derian de Valencia, Venezuela, hasta el final en este tema que estamos escuchando, y anterior a esto, El Poder de Uno, la banda Derian, y anterior a esto estuvimos escuchando también a la banda Death Mortar de mi amigo Tony Belisario. Death Mortar, Mente Suicida y Odio y Terror. Ajá. ¿Qué te pareció? Oh, bueno. Por ahí saludamos a nuestra amiga Elizabeth Hernández con sus efemérides. Y pues por allá con ese blues de el señor Alejandro de Big Bros Blues Band. Sí, señor. La vieja guardia. Ajá. Solo Geografía lo dice. Y Mujer Ajena. Big Bros Blues Band. Del señor Alejandro Ramos. Así es la cosa. Bueno, nosotros estamos aquí a través de la señal de... ya te lo digo. Cerebrosradio.com, Planetaradio.com, Potenciado Radio Sur Argentina, Cerebrosexprimido.com, arroba Roberto Arteaga en Facebook, Twitter, Instagram, arroba La Vieja Guardia Radio Valencia en Facebook, Twitter, Instagram, y por allí todas las redes sociales de nuestros amigos aliados Elisa Hernández, Betty Martinolas, Carlos Ortega, Eva María Martínez en Polonia, Salvatore Mr. Jack en Italia, Francis Taza en España, y todos aquellos que quieran estar con La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia. We'll be right back. estás escuchando La Vieja Guardia. ¡Sí, señor! La banda Incendiario, banda legendaria acá en la ciudad de Valencia, con ese par de temas, Unidos, el que acabamos de escuchar, y Somos los Guardianes. Anterior a esto, la banda Enduro, la banda donde el señor Roberto Arteaga es fundador baterista de ella. Así que pues, Enduro con par de temas. Enduro, Enduro, rockero soy. Ahí está, pues. Nosotros, acá en La Vieja Guardia, te vamos a dar una recomendación o varias recomendaciones. A ver, visita www.7rockradio.com. Allí conseguirás todo en el portal web de esta fabulosa radio digital. También tenemos que debes visitar a Planeta Radio, claro, Sonidos Sin Fronteras, así que no tienes excusa. La gente de Potenciados Radio Sur Argentina, ya con Beca y Ariel, y el portal web www.cerebrosexprimido, allí también consigues de todo y para todo del rock nacional en Venezuela. Así que pues, con estas recomendaciones, nosotros vamos a avanzar con más, no sin antes decirte que a Roberto Arteaga lo consigues en Facebook, Twitter, Instagram como arroba Roberto Arteaga Núñez. A La Vieja Guardia, ¿cómo la consigues? Como arroba La Vieja Guardia Radio Valencia. Allí también consigues a Elisa Hernández, a Carlos Ortega, a Eva María Martínez, a Salvatore Mr. Jack, a Francis Taza y a todas estas bandas que nosotros colocamos acá en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. It's been kicked. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia. Magia en tu voz, brillo la banda Nexo Oasis de mi amiga Elizabeth Hernández. Y señor, esta banda que ella representa sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock, claro que sí, a través de la señal de www.7rockradio.com, a través de la señal de planetaradio.com, a través de la señal de Potenciado Radio Sur Argentina, a través de la señal de Cerebros Exprimidos, Nexo Oasis, sí, ajá, Roberto, y los temas, ¿qué te pasa, Robertinho? No te olvides, bueno, Razón es uno de los temas, y el otro tema llamado Tú Estás. Y anterior a esto, mi gran amigo José Gregorio Espíndola, mejor conocido como Goyo Espíndola, y su banda Espíndola Midnight Train, y ese gran tema del disco The Return of the Red Dragon. Así es la cosa, no te equivoques, Roberto, ¿eh? No te equivoques, que te van a llamar la atención. Listo, listo, corregido. The Return of the Red Dragons es el disco y el tema llamado Midnight Train. Es el señor José Gregorio Espíndola, y nosotros avanzamos con más de la vieja guardia, y ahora le toca a la leyenda valenciana, Horus. Yeah.

Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Escucha La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Engaño, odio y desigualdad, pero vivo en mis sueños. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, a través de la señal de www.sevenorradio.com, www.planetaradio.com, www.cerebrosexprimidos, sí señor, y potenciado Radio Sur, Argentina. Allí estamos en estas cuatro plataformas digitales para llegar a todo el mundo, al infinito y más allá, a los cinco continentes: América, Europa, África, Asia, Oceanía. En el rincón que tú estés, allí llega La Vieja Guardia con todas estas plataformas digitales. Sí, señor. Pues estabas escuchando allí a la banda Odín. Sueño o realidad, lo sabrás tú. MK Ultra, el primer tema de Odín. Y pues por allí también estuvo sonando la legendaria banda valenciana Horus, el inmortal. Panteón Yoruba, el segundo tema. Pues así que nosotros avanzamos, casi ya llegando al final del programa por la edición de esta semana, 468 años de Valencia. Vamos con más en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Toda mi vida será un rock and roll. Estás escuchando La Vieja Guardia. Banda Revolver sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock y ya llegando al final del programa por la edición de esta semana. Y nos vamos a despedir con la banda War, sí señor, otras de las bandas valencianas que están durísimo en estos momentos. La banda War con par de temas, así que pues pendiente de todo esto y mucho más que La Vieja Guardia la próxima semana les traerá a todos ustedes para el disfrute de lo mejor del rock latinoamericano, americano, europeo, asiático, oceánico, a donde nos lleve todo. Así que pues, agradecido entonces con www.7rockradio.com, allí de la mano del señor José Manuel Fon, directivo general, David Yepes en la producción general, Eric Sculpi, marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga como coordinador de Seven Rock Radio. También le damos las gracias a Planeta Radio, Sonido Sin Frontera. Allí está Emilio Guedes en la dirección, Miguel Primera como gerente, Marcos García en la producción. Potenciados Radio Sur Argentina. Allí agradecemos a Beca y Ariel que siempre están pendientes de nosotros. En Caracas, en la capital, www.cerebrosexprimido. Osman Ruiz y Luis Orozco son los directivos de este portal web. Así que pues, agradecidos con todos ellos por la oportunidad que nos prestan semana a semana. Y a todos ustedes que están allí disfrutando de la vieja guardia. Sí, señor, ya lo sabes, que es con todo el poder del rock. Y también agradecemos al team de la vieja guardia. Elisa Hernández con sus efemérides. Betty Martinolas, la dama y la música. Carlitos Ortega en la coproducción musicalización. Salvatore Mr. Jack, musicalización. Eva María Martínez, musicalización. Francis Taza, musicalización. Roberto Arteaga, conduce, produce, monta, edita La Vieja Guardia para todos ustedes. Le agradezco como siempre a Dayana Rodríguez, mi esposa que siempre está por allí, Bárbara Arteaga que siempre está escuchando, Roberto Jesús Arteaga, y a ustedes la recomendación de toda la semana. No te olvides. ¡Ey! No te olvides, la naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. ¡Hay que cuidarla! ¡Chau!